Hernán Cano. Y bueno, hemos trascendido todo este tiempo, hasta este año 2016, llenos de muchas aventuras, de alegrías. Hemos conocido mucha gente trabajadora. Algunos han entregado completamente su trabajo a este espacio. Y siempre celebramos, ¿no?, el hecho de que por este programa pasen compañeros con distintas visiones a la hora de ejecutar la producción de este programa. Y bueno, hoy estamos de cumpleaños, así que feliz cumpleaños. Jessica Osando no está aquí, está en Margarita. Feliz cumpleaños a Carlos Gómez, que ha estado desde el principio de este programa también. Y Vanessa Gutiérrez nos va a acompañar hasta las 9:50 minutos. Álvaro Susarini en la producción. Póngale volumen, estamos de cumpleaños. ¡Qué noche tan preciosa! La noche de tu vida, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Ya por mi parte deseo a poner el equipo de Página Web, que nos está colocando ahí feliz cumpleaños a la revista informativa de la Radio del Sur. No te lo pierdas hoy, 8 de la mañana, y nos sintoniza. Así que Quique, Evelyn, Álvaro, tienen que ir comprando la torta, oye, aunque sea un ponquecito y le ponemos una velita. Cumpleaños feliz. Bueno, tenemos todo este tiempo haciendo lo necesario, creemos, y cada día creciendo más. Le mando un beso grande a Jessica, ya vamos a estar en contacto con ella, que se sumó por ahí en 2012 a este programa. Y bueno, estamos haciendo muchas cosas bonitas juntas. Entonces ya vamos a ir a hablar de Jessica. Dice por acá José Espinosa: buenos días a todos del programa y felicidades por el aniversario. Y bueno, qué lástima que no voy a Margarita. No, José, pensábamos que ibas a estar allá. Ya le había dicho a Jessica que te ubicara. Y Jessica está en la isla y se echa a reír. Y te estoy escribiendo, Vanessa, para que no diga nada. Un beso. El primer mensaje bonito que recibimos la mañana de hoy es tuyo. Ya yo le había dicho a Jessica: busque a José Espinosa para que se vayan a comer algo rico por ahí en Margarita. Y aparte, bueno, puedan conversar, trabajar juntos, ¿verdad? Porque estamos en esas labores bien extraordinarias a partir de esta semana y particularmente desde hoy. Venezuela se convierte en la sede de esa cumbre número 17 del movimiento de países no alineados, y vamos a asumir este fin de semana con más fuerza también unas tareas importantes desde la presidencia de la República y desde la presidencia pro tempore de este organismo. Así que tenemos una labor, esa labor de unidad, de paz, de amor, de convocar siempre a la emancipación, a rechazar los nuevos procesos colonialistas que por ahí quieren liderar algunos países, y a convocar a todos los pueblos a la paz, a la construcción de un mundo multipolar. Así que a partir de hoy comienza a desarrollarse en Venezuela esa cumbre y ese proceso de cumbre de los países no alineados, y nosotros felices de poder estar allá a través de el trabajo extraordinario que va a hacer Jessica Dos Santos. Ya empezamos a recoger y a recibir algunos de sus trabajos especiales dedicados a la fundación de la cumbre. En la página web ustedes también van a poder leer sus trabajos, tanto el trabajo que se haga aquí desde Caracas como el trabajo que Jessica y Alejandro Pérez nos traigan desde Margarita, con las fotografías y todos esos materiales necesarios. Dice Luis Salas Rodríguez: felicitaciones a Sur Mientras, arroba Sur Mientras, o Mientras Tanto y Por Si Acaso, el mejor y más bonito programa de radio. Jessica Dos Santos, B. Gutiérrez, Roberto Gutiérrez, y que cumplan muchos más. Gracias, Luis, un abrazo para ti, para todos los compañeros también de 15 y último, Por ahí estamos esperando, Luis, poder compartir esa columna en materia económica dedicada no solamente a Venezuela, sino también al panorama internacional, porque se vincula mucho con lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Así que Luis Sala y todos los compañeros, Pascualina, todos los que hacen 15 y último, ahí también está trabajando Jessica Dos Santos, he leído sus trabajos. Como siempre, Jessica, que tiene una pluma extraordinaria, le gusta mucho narrar, contar, hacer reportajes, no solamente vivencias particulares, sino también hacer análisis económico desde lo que ocurre en nuestra ciudad y contarlo con esa facilidad que tiene Jessica. Así que saludos a todo el equipo de 15 y último, y ojalá pronto podamos materializar esa columna acá en Mientras Tanto y Por Si Acaso. Bueno, usted nos escribe, quiere ser parte de este programa como todos los días, 0414-182-8973, 0414-182-8973. Hoy de aniversario, nos escribe por WhatsApp, también por la mensajería de texto tradicional, el Twitter, @surmientras o @laradiodelsur, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Visiten nuestra página web laradiodelsur.com.be y ahí van a tener también de primera mano las informaciones más importantes de este día. Vamos a hacer saludar también a todos los compañeros que están participando en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Ayer recibíamos una nueva medalla, la cuarta medalla para Venezuela en estos juegos. Se ejecutó gracias a la participación y al trabajo, al esfuerzo del atleta venezolano Rafael Uribe, que obtuvo esa medalla de bronce en salto masculino, categoría T44, con registro de 2.01 metros, su mejor marca personal en los Juegos Paralímpicos de este año, que se está celebrando en Río de Janeiro y que culmina el 18 de septiembre. La medalla de oro se la llevó el representante de Polonia, Maciej Lepiato, y bueno, Uribe le otorga en este caso esa cuarta medalla para Venezuela en esta justa olímpica. La primera la obtuvo Luis Paiva, quien ganó medalla de plata en los 400 metros plano. También la segunda medalla en Venezuela, esta vez de bronce, la conquistó la atleta Yescarly Medina. Y la última medalla para Venezuela la había conquistado el sábado la judoka Naomi Suazo. Saludamos entonces a estos cuatro representantes venezolanos que están trayendo esas hermosas medallas. Bueno, 8:11, hacemos el primer contacto desde Mientras Tanto y Por Si Acaso con esta cumbre que se va a realizar a partir del día de hoy y hasta el fin de semana acá en Venezuela, particularmente en Nueva Esparta, en la isla de Margarita. Nos vamos hasta allá. 17ª Cumbre del Movimiento de Países No Alineados Venezuela 2016. Unos buenos días le damos a Jessica Dos Santos. ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo amaneció y la recibe Margarita el día de hoy? Muy buenos días, Vanessa, para ti, para todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bueno, una Margarita bastante lluviosa, llegamos a altas horas de la madrugada, pero bueno, contentos porque ya todo está listo para darle despliegue a esta 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Yo te voy a empezar a echar el cuento de que, bueno, en Margarita todo está dispuesto, hay un operativo de seguridad totalmente diseñado a la altura, hay más de 14.000 funcionarios desplegados por toda la isla. De hecho, en las noches se ve también los recorridos de las distintas patrullas verificando que todo se encuentra en perfecta normalidad. Están instaladas esas 414 cámaras de vigilancia y dentro de un ratito nosotros vamos a movilizarnos hasta el centro de convenciones que está ubicado en el Hotel Venezur, donde se va a estar dando el mayor grueso de las actividades de esta cumbre de la anual. Tenemos que recordar que, bueno, fueron 16 los hoteles dispuestos para que allí se puedan alojar las distintas comisiones que van a estar llegando. Digo, van a estar llegando porque ya más de 60 han llegado, pero todavía no se encuentra el traslado para que sigan arribando acá muchas más comisiones. Apenas hoy se van a estar entregando las credenciales a los medios nacionales y los medios internacionales que van a cubrir este evento. Eso va a ser aproximadamente a las 9:30 de la mañana y luego va a haber un acto de presentación con el vicecanciller Samuel Moncada. Hay que decir que la inauguración oficial por parte de la canciller Delcy Rodríguez está pautada para el día jueves en la mañanita y la cumbre de los presidentes está pautada para el sábado y el domingo 17 y 18 de septiembre respectivamente. Allí, por supuesto, es donde va a estar nuestro presidente Nicolás Maduro, recordando que, bueno, Venezuela asume la presidencia durante 3 años de este organismo. hay muchas expectativas en torno a los temas, ¿no?, que va a llevar Venezuela como bandera en esta cumbre, en esta 17ª cumbre. Ya se ha dicho que va a estar presente el tema de la necesidad de reformular la Organización de Naciones Unidas, un tema bastante álgido, que no es la primera vez que se va a estar tratando, digamos, dentro de estas cumbres. A partir de la 5ª cumbre ya se empezó a analizar esa injerencia que ha tenido la Organización de Estados Unidos en asuntos internos de cada uno de los estados. Precisamente la no injerencia es uno de los 10 principios que rigen a esta cumbre, así que bueno, se va a hablar sobre cómo hacer para reformar un poco también toda esta Organización de Naciones Unidas. Otro de los temas que Venezuela va a llevar como bandera es qué hacer para cambiar las políticas o las situaciones económicas en las que se encuentran los países que integran la NOAL. Esto tampoco es un tema nuevo, de hecho podemos recordar que una de las cumbres calificadas como una de las mejores cumbres en cuanto a organización, y que además tenemos el orgullo que se haya hecho en nuestra región, fue la cumbre que se hizo en La Habana, Cuba, la 14ª cumbre, y allí también se estuvieron conversando mucho los temas económicos. Hay que recordar que allí participó nuestro presidente Hugo Chávez, y él precisamente citaba, ¿no?, un informe publicado y presentado por la Comisión Sur que dirigió el gran africano Julius Nyerere, y precisamente en ese informe se hablaba, ¿no?, sobre las desigualdades económicas imperantes entre nuestros países, y también, bueno, todo el papel o la responsabilidad que tenía el imperialismo norteamericano en eso. Allí fue cuando se planteó con fuerza, por ejemplo, ideas como la del Banco del Sur y maneras, ¿no?, de acercar a nuestros países desde el punto de vista económico, reactivar toda esa cooperación sur-sur. También se espera que sea uno de los temas más presentes, cómo hacer para salir del yugo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, sobre todo entendiendo que es un espacio que reúne a muchos de los países de África que precisamente han sido fuertemente expoliados y golpeados, ¿no?, por estas organizaciones. Incluso en esa oportunidad el presidente Hugo Chávez planteaba en La Habana que se crease una cooperación, una asociación que pudiese cooperar en materia petrolera, en materia energética, precisamente para reactivar también las economías de nuestros países en base a una colaboración. Nosotros vamos a recordar que aquí van a estar 120 países más 15 países observadores. Sin embargo, otro de los retos que se ha puesto Venezuela es que esta cifra de países que son miembros plenos en la actualidad pueda ir creciendo. Eso tampoco sería nada extraño si entendemos que así ha venido siendo desde el año 1961 hasta la actualidad. Cada cumbre siempre llega con unos cuantos países más, o con la solicitud de unos cuantos países más de ser miembros plenos. La cumbre que más éxito tuvo en cuanto a la cantidad de países fue la 6ª conferencia, realizada también en La Habana en 1979, entendiendo que La Habana ha sido sede dos veces, ¿no?, de cumbres de la NOAL. Allí asistieron 96 países. Vamos a ver cómo nos va a nosotros con esta organización y con la llegada de las distintas comisiones. No sé si tengas por allá alguna pregunta, cualquier cosa que quieran saber. Creo que es importante, Jessica, mencionar también, porque ayer se hacía público la visita que hará también Hassan Rouhani. Él es, bueno, el presidente de Irán, uno de los países que con fuerza también asumió la cumbre de los no alineados en su momento. Va a venir a Venezuela, va a estar siendo parte de esta cumbre, y es importante mencionar que son los países aliados a la patria bolivariana, entendiendo que por ahora hay muchos ataques contra nuestro país, y particularmente están intentando algunos sectores colocar ese momento gris contra Venezuela. Nosotros estamos venciendo en esa etapa, y una de esas acciones es poder tener la presencia, por ejemplo, de Rouhani en la patria venezolana en este fin de semana. Y precisamente eso también ha sido otro de los temas, y es que van a estar presentes con bastante fuerza en el país todos los que son calificados como nuestros países aliados o nuestros países amigos, sin ningún tipo de distingo. De hecho, se habla de que esta puede ser la mayor cumbre mundial en unir, digamos, a la diversidad. Se habla de que sea un foro realmente heterogéneo, que sea súper plural, donde, bueno, se puedan tropezar en los pasillos las monarquías más oscurantistas creadas por Londres, digamos, como la saudí, pero también se pueda tropezar allí países socialistas como Cuba, países que se han venido haciendo muy amigos de Venezuela, como China, y por supuesto todos los países africanos, asiáticos, latinoamericanos y caribeños. Además, de cómo vamos a tener sumamente presentes dos temas importantes en estos momentos, que no han dejado de serlo, digamos, y es el tema de la lucha por la liberación de Palestina, y también el tema de las agresiones y los ataques que en estos momentos está sufriendo Siria. Eso también ha sido una propuesta por parte de Venezuela, de que se estén debatiendo esos temas. Y además no solamente se va a hablar de ese acercamiento a países como Irán, como bien lo mencionas, sino que también nosotros vamos a proponer acercar a Rusia, quede como la antigua Unión Soviética, lejos de ser un enemigo, más bien se ha convertido en un aliado seguro, digamos, de la no alienación, o un aliado seguro en algunos de nuestros países, y sobre todo para erradicar, digamos, todo el tema del terrorismo, todo el tema del extremismo religioso y todo ese tipo de calificaciones. Bueno, Venezuela va a también proponer, ¿no?, que haya un acercamiento más directo de Rusia, y también esto es una manera, ¿no?, de vigorizar aún más el movimiento. Son parte de las propuestas que Venezuela va a llevar, y además entendiendo que Venezuela tiene una postura interesante, digamos, y con bastante moral para hacer este tipo de propuestas. Nosotros tenemos que recordar que Venezuela hoy forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde octubre del año 2015, además es uno de los 10 países miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, también de este organismo, desde octubre del 2014, lo logramos además con 181 votos a favor históricos, y desde junio de este año 2016 también formamos parte de ese Consejo de Desarrollo Económico y Social con 177 votos, y además, pese a todos los intentos que ha habido en contra, también tenemos, digamos, esa presidencia de la UNASUR, así que Venezuela asume esta presidencia de la cumbre del anual con bastantes puntos a favor para elevar, digamos, todo este tipo de propuestas y generar todo este tipo de acercamientos. Nosotros tenemos que recordar que, bueno, aunque Venezuela viene participando como observador desde el año 64, desde la segunda cumbre que se hizo en el Cairo, en Egipto, pese a eso, bueno, Venezuela sencillamente iba como observador, asistió regularmente hasta que se dio el ingreso pleno en la novena cumbre que fue realizada en Belgrado, pero el ingreso de Venezuela en aquella época, en el año 89, como miembro pleno, se daba porque, bueno, para Acción Democrática era muy apetecible este espacio de la NOAL, sobre todo entendiendo que aquí también se discuten muchas temáticas económicas, ¿no? Entonces, bueno, por eso Venezuela ingresa en el 89, con Acción Democrática. Sin embargo, hoy nuestra visión de para qué debe servir la NOAL es totalmente distinta desde el punto de vista gubernamental. Por eso también son diferentes las propuestas que nosotros vamos a estar elevando ahora desde la presidencia. Además, tenemos que mencionar que, bueno, hay distintos intentos, ¿no?, de que esta no prospere. Como todos saben, bueno, hubo una propuesta por parte de la Asamblea Nacional de sesionar aquí en la isla de Margarita, por eso también, bueno, hay toda la seguridad para que no haya ningún inconveniente, digamos, con la realización de esa cumbre, y por eso también van a haber distintas muestras de apoyo al gobierno venezolano, incluso la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, el día de mañana miércoles va a estar en una actividad denominada el Gran Campamento de la Juventud del Sur. Celebran así los 8 años de esta organización política juvenil, pero también, bueno, se manifiestan precisamente en apoyo a Venezuela y al gobierno venezolano. Jessica, completo entonces este primer reporte para nuestra Radio del Sur, que está presente gracias a ti, Alejandro Pérez, allí en la isla de Margarita. Nos van a traer detalles plenos de lo que será esta cumbre de los movimientos de países no alineados. Un abrazo grande, y bueno, también enviamos y hacemos extensivo las felicitaciones que los usuarios de la Radio del Sur están enviando a nuestro programa hoy de aniversario. Te mandan saludos, José Espinosa te está escribiendo y mandando muchos saludos, y bueno, echando chistes por aquí, dice que él no va a estar allá en la anual, pero que va a Fabio, así que si te encuentras a Fabio nos avisas en un próximo reporte. Te mandamos un beso, Jessica. Bueno, seguramente si me encuentro a Fabio, mínimo le cobraré un helado porque Margarita está muy lluviosa, pero bueno, yo invito a todos los usuarios y usuarias a que estén pendientísimos del trabajo que vamos a estar haciendo acá desde la isla de Margarita, que estén pendientes también hoy martes con el programa del presidente en contacto con Maduro. Allí también se van a estar dando adelantos, menciones respecto a esta cumbre, y mañana lo más probable es que el programa del diputado Diosdado Cabello con el mazo dando salga desde acá, desde la isla, así que bueno, van a haber muchísimas informaciones, así que bueno, yo los invito a que estén pendientes de la Radio del Sur, y por supuesto celebro contigo y con todo el equipo los 6 años de la revista. Yo no llevo los 6 años completos allí, pero bueno, siento como si la revista, al igual que la radio, fuesen también un poquito mis hijos, así que bueno, bien contenta. Te mando un beso, un abrazo a ti, a todo el equipo de la Radio del Sur, y bueno, seguiremos en contacto. Ahí está, Jessica Santos, desde Margarita, el enviado especial de la Radio del Sur. 17ª Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, Venezuela 2016. Dos horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto, y por si acaso. Bueno, importante todo ese reporte que nos trae Jessica Dos Santos. Va a estar en toda su esplendor trabajando para la Radio del Sur y les va a traer detalles minuto a minuto cada vez que sea oportuno. Va a darnos esas informaciones necesarias para que usted conozca mucho más del movimiento de países no alineados. Nos hablaba Jessica de las labores que también el Partido Socialista Unido de Venezuela estará realizando en Margarita. Vamos a escuchar a su primer vicepresidente, Diosdado Cabello, quien hablaba sobre el NOAL y la capacidad que tendrá Venezuela de demostrar que no estamos aislados internacionalmente. Estamos tomando todas las medidas necesarias para contrarrestar, para evitar, para neutralizar cualquier cosa que pueda afectar el desenvolvimiento de este importante evento, no solo para Venezuela, sino para el mundo. Este es el segundo foro más importante por número de países del mundo entero y se está realizando aquí en Venezuela. Esto es un reconocimiento que Venezuela está recibiendo en la presidencia, un reconocimiento al trabajo que se ha venido haciendo desde Venezuela. Bueno, también decía Diosdado Cabello que fueron tomadas todas las medidas, como bien nos explicó Jessica, para resguardar la seguridad de los 120 representantes de los países que vendrán a el NOAL. Para nosotros es fundamental, no para el gobierno, sino para el país, que esta cumbre transcurra sin ningún tipo de problema. La envidia que tiene la derecha venezolana, que sea un presidente como el compañero Nicolás Maduro quien reciba la presidencia de los no alineados y no sea un miembro de la burguesía venezolana o de los viejos partidos, es lo que los hace declarar cosas como esa. Bueno, y también durante la acostumbrada rueda de prensa de la Dirección Nacional del PSUD, Diosdado Cabello desmintió a la oposición venezolana que está informando que supuestamente se está negociando el tema del revocatorio presidencial para establecer un diálogo entre ambos sectores. Que ellos salgan ahora diciendo que el gobierno está sentado con ellos negociando el referéndum es total y absolutamente falso. La única manera que haya referéndum es que cumpla con lo que está establecido en la Constitución y en la ley. Y hasta ahora no solo no lo han cumplido, sino que han violado flagrantemente las leyes sobre la materia, cometiendo fraude. Vamos a una pausa, 8:25 minutos de la mañana. Usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973 en este programa aniversario. Mientras tanto, y por si acaso, el Twitter @surmientras y el correo sur, mientras tanto @gmail.com. Bomba Estéreo desde Colombia, soy yo. Y mi pareja, mi ne, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo.

gracias, un gran abrazo y besos a mi querido equipo de la Radio del Sur. Eso nos los escribe la querida Susana Palmero. Gracias, Susana, por escuchar también esos trabajos especiales que hacemos aquí en la Radio del Sur, y particularmente, bueno, eso lo hicimos dedicado al Movimiento de Países No Alineados, su historia, para que ustedes sepan de dónde viene, ¿no? Todo ese proceso de unificación, de creación de uno de los movimientos más importantes del mundo. Es el segundo, siempre lo decimos para que lo tengan en cuenta, para que vean la magnitud del compromiso que asume también Venezuela con esta cumbre y con la presidencia pro tempore que va a asumir. Bueno, es el segundo más importante después de la ONU. Son 120 países y seguramente se irán sumando cada día más naciones a los no alineados. Dicen por acá, les deseo un feliz cumpleaños a Mientras Tanto y Por Si Acaso, a pesar de que no me hayan dado el trato que merezco. ¿Quién será? ¿Será Fabio? No nos puso, él siempre nos, si cuando es Fabio siempre nos coloca su nombre. Así que si no es Fabio, colóquenos su nombre para darle el trato que merece. Dicen acá, buen día, Vanesita, me siento muy feliz porque soy parte de mi querido y gran Radio del Sur, deseándole a Mientras Tanto y Por Si Acaso mil felicidades por su primer aniversario. Bueno, no es el primero, es el sexto aniversario. Me mandas torta, dice Miguel Ángel Rivas desde Mérida. Besos, que nos dice también, perdona que no felicité a Jessica, que también es parte de nuestro programa. Saludos para las dos lindas junto a todo el equipo de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Besos, nos dice Miguel Ángel Rivas desde Mérida. Estamos desde el año 2010, Miguel Ángel, y bueno, ya tenemos todo este tiempo acá en la Radio del Sur. Jessica se fue sumando a este programa haciendo unas columnas, ustedes lo deben recordar, los usuarios más antiguos, haciendo unas columnas sobre poesía, lecturas, libros, y luego se quedó en este programa. Feliz cumpleaños, compatriotas. En Valencia, las panaderías que están en la Plaza Candelaria culpan a Maduro de los precios del pan. Soy José Manuel León. Y dicen también por acá, Juan Bolívar de Valencia, buen día, mis bellas. ¿Cuándo van a meter en cintura a las panaderías en Valencia? Nos escribe Juan. También nos dicen, buenos días, que Dios les bendiga, feliz aniversario, un saludo. Me imagino que los demás caracteres que salen como unos cuadritos deben ser o tortas o caritas felices o algo así, pero no se ven en este equipo, pues. Buen día, bendiciones y felicitaciones para todo el personal de la Radio del Sur, de parte de la familia Ortiz, desde San José de Guanipa, en el estado Anzoátegui. Muchas gracias. También escriben acá, buen día, feliz aniversario a Radio del Sur. Les escribe Yolimar González desde el Tigre, en el estado Anzoátegui. Y también nos llega un mensaje que dice, amigos de Radio del Sur, quiero aprovechar la oportunidad para solicitarle que me ayuden, me den su mano solidaria. Soy ingeniera en mantenimiento industrial. Buenas en el mercado. Y hasta ahí llegó. Después dicen, buenas, en el mercado de coches se consiguieron 10 toneladas de comidas acaparadas y metieron varios presos. Felicitaciones a las autoridades. Nos mandaron esos mensajitos. Sigan escribiendo al 0414-182-8973. Vamos con otros audios que nos quedaron por allí pendientes, porque ayer hubo un comunicado importante del gobierno venezolano. Ha rechazado el día de ayer el accionar injerencista del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile al cuestionar el sistema constitucional y legal de nuestro país. Vamos a escuchar el comunicado íntegro de la República Bolivariana de Venezuela. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Comunicado. La República Bolivariana de Venezuela rechaza el contenido del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile, publicado el 11 de septiembre de 2016, en razón de su inadmisible injerencismo, falsos presupuestos y falta de recato diplomático. El ciudadano venezolano Braulio Jatar Alonso, quien en la Cuarta República sufrió privación de libertad por comisión de delitos graves tipificados en la legislación criminal venezolana, se encuentra procesado en la actualidad por su responsabilidad en delitos de extorsión, fraude, legitimación de capitales y contra el orden constitucional y democrático en Venezuela, entre otros. Este ciudadano es venezolano, tiene su domicilio en Venezuela, su actividad económica principal la ejerce en Venezuela y cometió delitos en territorio venezolano. No existe un ápice de interpretación y duda en el marco del derecho internacional público y privado sobre la legislación venezolana aplicable, no sometida a asistencia consular de país extranjero alguno. El canciller Heraldo Muñoz, en su inamistoso accionar hacia el gobierno venezolano y desconociendo el sistema constitucional y legal de nuestro país, obedece a presiones de los sectores más reaccionarios de la burguesía pinochetista y la élite internacional. Aliada a la derecha golpista venezolana y contraria a los intereses de los pueblos de la patria grande, la República Bolivariana de Venezuela exige a la Cancillería chilena apego a las normas internacionales, respeto a la soberanía venezolana y coherencia histórica con los procesos unitarios y de integración suramericana, que se nutren del legado de nuestros libertadores y mártires. A 43 años del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, reivindicamos su digna y heroica gesta antiimperialista por la independencia y soberanía de Chile. Caracas, 12 de septiembre de 2016. Bueno, y es que esto no es una joya, ¿no? El señor Braulio Yatar Alonso tiene un largo panorama vinculado a delitos de legitimación de capital, está siendo imputado por eso actualmente, pero además se le abrieron distintos procedimientos e investigaciones por allá por los años 90, ¿no? Antes de que Chávez apareciera incluso en la escena política venezolana. En el año 91, el señor Braulio Yatar, que es abogado, fue asesor legal de alguien que seguramente las personas más grandes conocieron y recordarán, que se llamó Douglas Dyer o Daher, presidente de la Comisión de Contraloría del viejo Congreso Nacional en el año 91. Él sugirió entonces a este presidente de la Comisión de Contraloría del Congreso Nacional en ese entonces abrir un procedimiento en la comisión a un empresario llamado Camilo Lamaleto por supuestos daños al medio ambiente. En ese año 91, el señor Braulio Yatar se fue a Miami, supuestamente representando a Daher, para extorsionar al señor Lamaleto con el cobre de $250,000 para no llevar el caso a tribunales. O sea, que no es de ahora, ¿no?, que se está haciendo investigaciones contra el señor Braulio Yatar. Luego Lamaleto, quien fue muy, muy rápido en el proceso también de esta situación que estaba viviendo, grabó toda la reunión que sostuvo con Yatar y Daher y evidenció que trataban de sobornarlo. Denunció a este señor y a estos señores en la Fiscalía General de la República en el año 91, y en ese año se abre un procedimiento judicial contra ambos por extorsión y tráfico de influencia. Ese mismo año Chávez todavía no había llegado, ¿verdad? No había salido todavía Chávez en la escena política, ni se había dado la revuelta popular contra Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Bueno, Braulio se va a Miami autoexiliado. Imagínense ustedes, él se declaró en el año 91 perseguido político por el procedimiento judicial que se había dictado en su contra. Luego, en el año 98, un amigo de él que se llama Hilarión Cardoso, que fue ministro del Interior, intercedió ante el presidente Caldera para que le dieran indulto presidencial. Se lo estoy contando todo para que vea de a quiénes está defendiendo el gobierno chileno cuando emite este tipo de comunicados. Caldera le da el indulto, genera todo un escándalo. La jueza Migdalia Beltrán cuestionó todo este indulto y Caldera, que es presionado por los ultracatólicos, dice no, si Braulio Yatar tiene que ser liberado. Y el 31 de diciembre del 98, por razones humanitarias, entre comillas, le dan la libertad. Dijeron que bueno, es que el padre estaba en un estado de salud comprometido, y entonces, pobrecito Braulio, él era un perseguido político, hay que darle el indulto y bueno, todas esas cosas. Él sigue siendo abogado, asesoró a Antonio Ledezma para alcalde mayor del año 2008-2013, a Diana D'Agostino, la actual esposa, ¿verdad?, de Ramos Alú, para la alcaldía del municipio de Latillo en el año 2013. Ledezma tiene muy grandes o fuertes lazos con el gobierno también de Israel en ese entonces, son constantes las visitas, y Yatar Alonso en 2007 funda una empresa que se denomina Reporte Confidencial, un pool de medios que tiene una página web, que tiene cuentas en las redes 2.0 y que está posicionando constantemente opiniones antichavistas, sionistas, clasistas, xenófobas. Todo esto está en un portal Noticias 24, lo estoy sacando de allí para que ustedes sepan, ¿no? En 2013, dice acá, se une a la campaña de Descarga tu Arrechera, y perdonen la expresión tan temprano, que incluía el azuzamiento de las masas burguesitas aquí en nuestro país para que fueran a protestar por el supuesto fraude electoral y la invasión cubana luego que el presidente Maduro ganó las elecciones. Se une a la campaña La Salida, que promovió Leopoldo López, y al partido Voluntad Popular, que culminó, como ustedes saben, con 43 personas asesinadas y más de 800 heridos. Esto es parte, ¿no?, lo que ha hecho el señor Braulio Yatar, que ahora se quiere presentar como un hombre perseguido por el gobierno revolucionario, que está implicado en legitimación de capitales y que desde el año 91 se le vino haciendo un proceso de investigación que fue coartado producto de las negociaciones que se hicieron con el señor Rafael Caldera, en ese entonces, año 98, presidente de la República. Así que hay muchas cosas, mucha tela por cortar en el caso de Braulio Yatar para que vengan los sectores mediáticos particularmente a estar defendiendo un personaje como este, que es un personaje ligado a la corrupción, al robo, al delito, ¿no? Todo eso se tiene que pagar. Entonces, ténganlo en cuenta y dejen de estarse haciendo eco de comunicados injerencistas cuando aquí lo que se está haciendo es justicia. 844, vamos con la columna. Ayer no la tuvimos, pero hoy sí, la columna de Palestina Liberación. Aquí, Diario Palestina Liberación, noticias palestinas rompiendo el bloqueo y la ocupación. 200 niños murieron y 2.500 resultaron heridos por los bombardeos. Desde la redacción del Diario Palestina Liberación, estamos con las noticias principales en esta semana en Palestina. Mi nombre es Abu Faisal Sergio Tapia y damos la bienvenida a la cumbre del movimiento no alineado que se está celebrando en Venezuela, en la isla Margarita. Saludamos a las distintas delegaciones que participan y especialmente a nuestros hermanos en Venezuela. Las principales noticias de esta semana: entidad sionista apoya a grupos terroristas en Siria. Fuerzas de ocupación israelíes secuestran a dos jóvenes palestinos y cercan militarmente a poblados en la ribera occidental. Fuerzas de ocupación israelíes incursionan al norte de Gaza. Palestinos heridos, entre ellos una niña de 3 años de edad, por ataque de las fuerzas de ocupación israelíes. Se celebra el sagrado Eid al-Adha, se conmemora en Jerusalén, en medio de la represión y las profanaciones israelíes. Fuerzas de ocupación israelíes secuestran a 6 palestinos en la ribera occidental. Miles de palestinos despiden a la niña mártir palestina de 6 años, asesinada por colono ilegal israelí. Fuerzas de la ocupación israelí reprimen a jóvenes palestinos en Tulkarem. La ocupación israelí reprime funeral del niño Abed Mohamed Abdahak, asesinado por francotirador israelí. Siria denuncia bombardeos del régimen sionista israelí en apoyo a terroristas. Estas son las principales noticias desde la redacción del diario Palestina Liberación. La noticia principal, lo que hemos visto en esta semana y por lo que hemos escuchado en los principales titulares, es la permanente represión y secuestro por parte de las fuerzas de ocupación israelíes de la entidad sionista, especialmente en la ribera occidental, en los territorios ocupados palestinos, de jóvenes palestinos, donde se los detiene y se los lleva a lugares desconocidos, justamente porque resisten la ocupación. Se los acusa a muchos de arrojar piedras. Recordemos que es penalizado con cárcel quienes arrojen piedras contra la ocupación israelí. Y por otro lado, vemos el permanente asesinato de niños palestinos por parte de las fuerzas israelíes. Recordemos justamente la noticia que dábamos, donde es asesinada una niña palestina de 6 años por un colono israelí ilegal. Su nombre, de nuestra mártir niña Lama Marwan Musa, que murió aplastada por un colono israelí el sábado por la noche, ¿no? La procesión se dio después en el sur del Belén, donde miles de hombres y mujeres jóvenes palestinos despiden a nuestra mártir de 6 años. Nacida en 2010, Lama sucumbió a las heridas después de haber sido golpeada por un coche conducido por un colono israelí en la ciudad de Belén al sur. Realmente vemos que es una constante por parte de los colonos ilegales israelíes, donde se dedican justamente a asesinar a niños en forma constante, ¿no? Y ante el silencio de la comunidad internacional. Por otro lado, recordemos que continúan tres hermanos palestinos en huelga de hambre. Recordemos que tenemos más de 7.000 en las prisiones israelíes secuestrados en el propio territorio palestino ocupado, donde vamos a escuchar ahora declaraciones y testimonios sobre esta situación. Silvia, estamos aquí para responder al llamamiento de solidaridad con los detenidos administrativos en huelga de hambre, los dos hermanos Al-Balbul y el periodista Malek Al-Kadi. Malek fue sometido a torturas, a alimentación forzosa, lo que le causó contusiones. Está en coma desde más de un día. Cada detenido administrativo intenta liberarse pasando por una dura huelga de hambre, porque no le queda otra opción. Desgraciadamente, Israel ha vuelto a detener a varios de estos presos liberados. La solución debe ser internacional, obligar a Israel a abolir esta medida opresiva. Creemos que poner fin a la detención administrativa es un esfuerzo legal y político. Hay que perseguir legalmente a los líderes sionistas y llevarlos ante la Corte Penal Internacional por todo lo que están haciendo con nuestros prisioneros. Hasta aquí las principales noticias de la semana desde la redacción del diario Palestina Liberación para Mientras Tanto y Por Si Acaso en la Radio del Sur. Diario Palestina Liberación, el diario palestino en español, todos los días. www.palestinaliberacion.com. Ofensiva en Gaza, según la UNICEF. Toda la noche. De lunes a viernes, Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. 8:50 minutos de la mañana. Agradecemos a nuestros compañeros de la columna Palestina Liberación por traernos ese resumen informativo sobre lo que ocurre a diario en los territorios ocupados palestinos. Nuestro abrazo constante. Consideramos necesario mantenernos informados al respecto. Vamos a escuchar dos audios más, Carlitos, antes de irnos a la pausa, porque aquí en Venezuela, particularmente en el mercado mayor de coche de Caracas, se realizó una nueva fiscalización. El superintendente nacional de Precios Justos, William Contreras, detalló que hubo un decomiso de 8.5 toneladas de alimentos y varias personas detenidas. Vamos a escucharlo. Hemos detectado, hasta ahora se han hecho comisos de aproximadamente 8.5 toneladas de productos de diverso tipo. Azúcar, acaparada, procedente de Colombia, sin documentación, especulación en el empaquetado de caraotas y granos de diverso tipo. Hay 7 personas detenidas por delitos comunes, por el manejo, pues se le incautaron armas, etcétera, por estar solicitado. Es una operación completa. Decía también William Contreras que en coordinación con otros entes se va a realizar una nueva evaluación para publicar en el mercado de coche la lista con los precios de referencia de los productos. Para ello ya contamos con la información que nos ha suministrado Inmerca, la Alcaldía Municipal Bolivariano Libertador, de volúmenes, de tipo de productos, frecuencia, vehículos, etcétera, además de toda la información con la que cuenta el gobierno nacional para hacer un sistema de precios de referencia, particularmente en este mercado. Parte de las declaraciones también ayer se informaba, y ojalá se cumpliese, ¿no?, que el costo real del pan canilla es de 100 bolívares, el campesino de 180 bolívares, el peso de la canilla no puede ser menor a 130 gramos y el campesino debe ser de 250 gramos. El precio del pan francés es de 50 bolívares por unidad y su peso no puede estar por debajo de los 50 gramos. Está bien, tenemos los precios, ¿no? Ahora hay que ejecutar medidas para que se cumplan los precios, porque lamentablemente cada vez que se ajusta un precio y se da el precio que se considera justo desde el Estado venezolano, los sectores que están en guerra contra la patria venezolana y que quieren seguir sacando ganancias de los rubros que venden y que son subsidiados por el Estado, los ocultan, los desaparecen, y entonces las quejas comienzan, ¿no? Por parte del pueblo. Así que atendíamos eso también, ¿no? Chévere. Colocamos los precios de los rubros, se les anuncia eso al pueblo, el pueblo se celebra el precio justo, pero hay que supervisar y fiscalizar entonces con más fuerza, porque la harina de trigo, en este caso para la producción de pan, ya llegó al país y se está haciendo pan en Venezuela. 8:53, vamos a la pausa. Usted síganos escribiendo, estamos en nuestro aniversario, mientras tanto y por si acaso, un día como hoy, en el año 2010, salimos al aire por primera vez, y usted nos escribe el 0414-182-8973, 0414-182-8973. 73 vía WhatsApp, vía mensajería de texto. Hoy comienza la 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados en Margarita, Venezuela. Empiezan a llegar las delegaciones, las reuniones previas. El fin de semana será la cumbre de jefes de Estado y de gobierno, y allí estará y está la Radio del Sur para transmitirles detalle a detalle, minuto a minuto, lo que ocurra. Ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. ¿Deseas interactuar con tus programas favoritos de la Radio del Sur? Ya puedes hacerlo. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional a través del número 0414-182-8973. Si estás fuera de Venezuela, solo debes agregarle el código 0058 más el número de la mensajería 414-182-8973. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Avance de noticias, voces del sur. 8:55 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les habla María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. El Comando General del Ejército Árabe Sirio confirmó el derribo de un avión de guerra israelí en su territorio. En este sentido, el gobierno sirio denuncia y reitera sus denuncias sobre el apoyo de Israel a grupos extremistas que operan en Siria contra la población civil. El periodista Hisham Wanous nos amplía. Efectivamente, las autoridades sirias denuncian un incondicional apoyo israelí, ya sea logístico, con armas o con ataques directos a los grupos armados terroristas que operan al sur de Siria, sobre todo el llamado Frente al-Nusra, que actualmente es conocido como el movimiento de Fath al-Sham, o el movimiento o el frente de la conquista del Levante. Este ataque ha ocurrido a la 1:00 a.m. del día 13, hoy martes, contra una posición de la artillería de Siria en territorio sirio en Qunaitira. La Fuerza Aérea Siria aseguró que lanzó misiles tierra-aire contra el avión de combate F-16 israelí, causando su derribo en la zona que actualmente está bajo control de los terroristas del Frente al-Nusra, razón por la cual podrían haber escondido los escombros o los restos de este avión de combate, y así Israel pudo desmentir que el ejército árabe sirio y la Fuerza Aérea Siria haya derribado este avión. También la Fuerza Aérea Siria derribó un drone o un avión de reconocimiento no tripulado en las cercanías de la localidad de Sasa, que está en las cercanías de la provincia de Damasco Campo. Realmente esta respuesta por parte de las autoridades sirias y el anuncio que han derribado este avión de combate israelí constituye un claro mensaje a todos los que apoyan a los terroristas, que Siria no quedará con los brazos cruzados ante ningún tipo de agresión o invasión extranjera. Y este mensaje no está tan solo dirigido a Israel, sino también a Turquía, y que sus tanques de guerra que invaden a Siria desde el norte del país podrían correr la misma suerte de los aviones de combate israelíes. Parte de la información que tenemos a esta hora, 8:58 minutos de la mañana. Despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. con guerra económica, con sabotaje diario, con amenaza gringa diaria. ¿Y hemos parado el trabajo? ¿Nos hemos acobardado? ¡No! ¿Yo los he traicionado a ustedes? ¡No! ¿El pueblo ha traicionado a la revolución? ¡No! Lo que hemos hecho, más revolución, más trabajo, más amor, más perseverancia, perseverancia. Ah, porque fácil trabajar con $130 el barril, pero trabajar con $20 el barril de petróleo, hay que echarle, ¿no? Bueno, le estamos echando y vamos venciendo y vamos avanzando, y fíjense los resultados concretos. Podemos seguir inaugurando plantas modernas para el pueblo. Sigamos juntos, sigamos juntos. Si elegí mi porvenir y el nombre de mi patria. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Noticápsulas. El vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Aristóbulo Isturiz, aseguró que el gobierno nacional está a punto de acabar con la guerra económica impuesta por la derecha nacional. Bueno, nosotros estamos a punto de partir de la columna vertebral a la guerra económica. Estamos en ese proceso. Ha comenzado un despegar, ¿verdad? Un despegue y un mejoramiento progresivo del abastecimiento. Y esto preocupa y desespera a sectores de la oposición y hace que los radicales tomen el control y la direccionalidad de la lucha en el seno de la oposición. Noticápsulas. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. Alegría y a una sola voz dedico mi canto a nuestra nación. Gritemos al mundo al son del tambor, aquí en Venezuela suena lo mejor. Con gran alegría y a una sola voz dedico mi canto a nuestra nación. Gritemos al mundo al son del tambor, aquí en Venezuela suena lo mejor. Es un valle de mujeres bellas, a Dios le doy gracias. valle de mujeres bellas. A Dios le doy gracias por su creación. Me inspiró en su ser por medio de ella. Y al ver su grandeza yo siento emoción. Llegó Aranda, llegó el parrandón. Gritemos a coro, lo nuestro es lo mejor. A los cuatro vientos, a una sola voz. Escuchábamos allí el grupo Guayamandú de Venezuela, el tema El Parrandón, sonando acá en la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, 9:04 de la mañana, seguimos con Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini en la producción, Vanessa Gutiérrez los acompaña hasta las 9:50. Ya los usuarios saben que Jessica Dos Santos estará toda esta semana en Margarita como enviada especial de la Radio del Sur para cubrir esa cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que arranca el día de hoy con una serie de eventos también, el recibimiento seguramente de cancilleres, representantes de alto gobierno, porque el fin de semana será la cumbre oficial de los jefes de Estado y de gobierno acá en Venezuela. Y el jueves, como bien nos decía Jessica, se darán las palabras oficiales, ¿no?, desde Venezuela para la bienvenida a esta cumbre número 17 del NOAL. Les comentamos también que seguimos participando en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Hoy la delegación venezolana va a estar en varias disciplinas. En un ratico no más va a estar Luis Paiva en la final de los 1500 metros planos de la categoría T20 a las 9:58 de la mañana. Abraham Ortega estará en la final de lanzamiento de jabalina F46 a las 5:03 de la tarde. A las 5:10 hará lo propio Yosmaira Cohen en la final de impulso de bala. Y Fernando Ferrer va a competir en la eliminatoria de 200 metros planos categoría T11 en la segunda ronda a las 5:52 de la tarde. Así que vamos entonces a estar pendientes de Luis Paiva, que va a ser el primer competidor por Venezuela en esa final de los 1500 metros planos en la categoría T20 en 54 minutos. Pendientes, decíamos, ¿no?, lo importante también de transmitir este tipo de eventos donde nuestros compañeros atletas paralímpicos están demostrando una capacidad superior, ¿no?, pese a cualquier dificultad, a cualquier situación física que ellos tengan, las han superado todas y están trayendo 4 medallas por ahora para Venezuela. 3 de bronce, 1 de plata, y creo que vamos por más. Así que muchas felicitaciones a esos hombres y mujeres. Ellos también son parte de esta generación de oro y estamos contentos de ese esfuerzo que están haciendo. Bueno, son las 9:07. Hay algunos mensajitos que tenemos para compartir. Vamos a leer. Hay uno aquí en WhatsApp que dice: buenos días, Vanessa. Felicitaciones por un año más a la Radio del Sur y a todos los que elaboran en nuestra querida Radio del Sur. Un abrazo y saludos para todos y para Vanessa. En Margarita, Herminda Newman, desde mi cocina en Valencia. Ah, para Jessica. Vanessa está aquí en Caracas, Herminda. Jessica está allá en Margarita. Así que le mandamos ese mensaje tuyo. Dicen: buen día, Lindurita, felicitaciones por brindarnos ese programa tan ilustrativo en materia tanto nacional como internacional. Comentario: no puede ser que esas imágenes de intervenciones del gobierno en los diferentes mercados y comercios sean difundidas solo por 5 minutos en la Iguana TV. Por eso hago un llamado al ministro Luis José Marcano y al pana Jordán de BTV, que cada mes se haga un resumen de todo este trabajo que viene haciendo el gobierno y transmitirlo en cadena nacional. Esa propuesta la hace Luis Martínez desde Guatire. Y bueno, eso por el esfuerzo, ¿no?, que también está haciendo el gobierno nacional para poder implementar las supervisiones a lo largo y ancho de todo nuestro territorio y frenar ese esquema de especulación que se ha venido imponiendo contra el pueblo venezolano, contra la revolución venezolana, contra su bolsillo, ¿verdad?, compañeros y compañeras. Entonces, bueno, es verdad lo que dice este usuario, es necesario como que evidenciarlo cada día más y que se el pueblo sienta, ¿no?, que el gobierno está ahí en la calle atacando este tipo de situaciones para preservar también nuestra estabilidad. Hay cosas que mejorar, sí. No es fácil supervisar la cantidad de panaderías que hay en nuestro país, eso es cierto. Y tampoco es fácil vencer aquello de algunas personas que, bueno, lamentablemente teniendo un uniforme lo tergiversan su función, ¿no?, y terminan cometiendo delitos. Hay gente que van a supervisar panaderías y hacen daño a la institución y al Estado cuando se dejan mojar la mano, como dice. Entonces las revisiones son profundas, ¿no?, tanto en lo institucional, de esas instituciones dedicadas a este trabajo, como de nosotros también dentro de los comercios, nosotros como pueblo. Avísame cuando tengamos la llamada. ¿Está lista? Bueno, vamos a hablar entonces luego de estos comentarios. Hay otros mensajitos por allí de texto que vamos a leer. Hay que estar bien pendientes con la situación en Siria. Ustedes deben conocerlo. Entró en vigencia un nuevo cese al fuego en el territorio sirio que va a permitir que el ejército sirio continúe sus acciones contra los grupos terroristas. La Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas Sirias anunció el comienzo el día de ayer del alto al fuego hasta el próximo 18 de septiembre, previo a la puesta en marcha de toda esta situación. Todas las facciones opositoras del gobierno sirio estaban dando declaraciones dispares sobre el compromiso con este acuerdo. El presidente Bashar al-Assad, sin embargo, ha sido bien claro y ha dicho que está totalmente de acuerdo con esta decisión y que apoya las medidas que se van a ejecutar desde su gobierno, con el acompañamiento incluso de Rusia y Estados Unidos. Abordemos entonces cómo va estas horas de cese al fuego y cómo se está atendiendo también ese proceso de vencer a los grupos terroristas en territorio sirio. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Galet Moussa, periodista de ACNUR TV, analista internacional. Lo tenemos vía Sky. Galet, buenos días. Bienvenido a la Radio del Sur acá en Venezuela. ¿Cómo estás? Si Galet nos escucha ahí al otro lado de la línea, yo tengo un audio por allí, siento que él está conectado, pero no sé si nos está escuchando bien el compañero Galet Moussa, periodista de ACNUR TV, analista internacional. Si nos escucha, Galet, nos saludas y nosotros te damos allí entonces el pase directo. De todas formas, vamos a esperar. Álvaro y nuestra compañera Nelcy González nos están ayudando allí con el Skype, pero lo importante es que la paralización de las acciones militares fue alcanzada el sábado en Ginebra y eso está generando, bueno, una serie de reacciones también en materia internacional para poder atender lo que viene ocurriendo hace más de 5 años en Siria. Vamos a intentar hacer la llamada, está abriendo por acá el Sky, un poco el proceso lento por aquí mientras yo hablo y logro conectar la llamada por el Sky, pero lo importante es que nosotros entendamos la situación. Siria ha sido llevada a momentos difíciles, producto también de la injerencia gringa. Ahora ellos se han aliado a Rusia de alguna u otra manera para no perder también espacio o territorio dentro de Siria. Vamos a ver si aquí podemos hacer el contacto. Álvaro, pase, porque yo no lo encuentro. Aquí está, acá le parece que nos está escribiendo. Vamos a llamarlo. Ahí estamos haciendo la llamada. Vamos a intentar a ver si Galet Moussa Hamad nos atiende. Usted nos avisa, Carlito, una vez tengamos ese contacto. Ahora sí, saludamos a Galet Moussa, periodista de ACNUR TV, analista internacional. Galet, ¿nos escuchas bien? Yo no tengo audio de Galet, no lo escucho, pero sé que está conectado por la llamada de Sky. Avíseme, Carlito, si no, esperamos hacer la conexión en otro momento para que no dejar la comunicación vacía aquí en la Radio del Sur. Galet, ¿nos escuchas? Yo te estoy escuchando. Perfecto, ¿vale? Ahora sí, Galet, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Un grande para ti y para todos. Un gusto, Galet. Bueno, en principio, ¿cómo evalúas estas primeras horas que se están realizando este nuevo cese al fuego que ha sido decretado también desde la Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas Sirias? Bueno, en principio, todo cese al fuego es auspicioso, porque eso significa que no va a haber más muertes, más allá del enemigo, más allá del daño que hace el enemigo, más allá de todo lo que se pueda vivir en un conflicto bélico. cuantas menos muertes haya, mejor para la humanidad. Pero hay que ver en qué condiciones llegamos a este cese al fuego, ¿verdad? Exactamente. Cuéntanos en qué, cuál ha sido el contexto de todos estos años de injerencia contra Siria, donde hemos visto también a un gobierno que ha intentado constantemente, a través de su ejército, vencer y frenar al terrorismo, pero también ha intentado convocar en varias oportunidades a sectores de la oposición a una mesa de negociación, de diálogo, para poder entenderse en medio de las dificultades. En realidad, lo que ha sufrido Siria desde hace 5 años es una invasión planificada por parte de las potencias hegemónicas, que tenían ya un plan preestablecido de balcanizar otra vez el Medio Oriente, de un nuevo Sykes-Picot, que ya aplicaron en Libia, que ya aplicaron en Irak. Todo esto de la farsa de la primavera árabe tenía como corolario invadir Siria, la instalación de mercenarios en la región, el financiamiento, entrenamiento y aporte logístico a grupos terroristas como el Frente al-Nusra, un desprendimiento de Al-Qaeda o al tan famoso de golpe ISIS o mal llamado Estado Islámico. Bueno, todo eso configura esta invasión a Siria, que tiene el interés no solo de los recursos, porque la verdad que los recursos de Siria no son muy extensos, que digamos, o al menos no son tan apetecibles como otros, pero sí es apetecible la zona, el lugar, porque es imprescindible para el paso de oleoductos y gasoductos hacia el Mediterráneo, ahorrándose miles de kilómetros las potencias hegemónicas que se roban el petróleo del Irak. Por otro lado, también es importante decir que Siria es el punto medio del eje de la resistencia antiimperialista, y quebrar el eje, el punto medio de este eje, es muy importante para los planes que tienen establecidos estos conocidos de siempre. Ahora, el gobierno sirio siempre quiso negociar con la oposición política siria, y va y sigue negociando con la oposición política siria, pero la que no está armada, la que está en el país, la que se ha quedado dentro del país, no la que han llamado moderados y que en realidad son tan asesinos como los de el ISIS o como los del Frente al-Nusra. Hay algo importante, Gale, en lo que nos menciona sobre esa situación geopolítica, ¿no? También de Siria. Ha habido siempre una postura bastante de ataque por parte del gobierno de Israel. Incluso hoy estábamos leyendo en Russia Today que el ejército sirio habría confirmado el derribo de un caza y un dron israelí tras sus ataques. Esto habría ocurrido en la región al norte de los Altos del Golán, un territorio que también está en disputa, ¿no? Quisiera que nos comentaras cómo también factores externos como Israel han venido propiciando que ese terrorismo se mantenga e impulsado también el derrocamiento de alguna u otra manera de Bashar al-Assad. Por supuesto, pero en realidad quiero corregirte una palabrita. En el norte de Siria, en lo que es la zona de Quneitra, en lo que es las alturas de Golán, el territorio no está en disputa, el territorio está ocupado. Una disputa se produce cuando ambos creen tener derecho sobre ese territorio. Ahí el derecho es uno y único, y es de Siria. Lo que hace Israel es ocupar ilegalmente ese territorio y por la fuerza. Por lo tanto, estamos esperando todavía a ver qué dice las Naciones Unidas a través del Comité de Descolonización, que precisamente preside Israel, algo totalmente ridículo. Israel siempre está detrás de todo intento de desestabilización de quien sea su objetivo dentro del Medio Oriente. Y ya ha atacado varias veces Siria, y lo ha hecho hace pocos días atrás para alivianar un poco la posición de los grupos terroristas. Han manifestado en reiteradas oportunidades que prefieren un gobierno del ISIS antes que a Bashar al-Assad. Por supuesto, son sus cómplices, son los mercenarios a los que ellos le ofrecen logística también en las alturas de Golán, con los hospitales de campaña y con un montón de cosas más. Israel es siempre la herramienta útil que tiene el imperialismo para desestabilizar la región. Por otro lado, quiero dejar esto en claro: hay muchas manos que están interviniendo en esto, incluso algunos que creen que son amigos de Siria, pero que realmente cuidan sus propios intereses, como es el ejemplo de Rusia, porque una salida política negociada simplemente entre Estados Unidos y Rusia hace un revival a la época de la Guerra Fría, donde entre ellos dos solucionaban el mundo, y el mundo hoy es otra cosa totalmente diferente, donde las aspiraciones libertarias de los países son legítimas y deben ser respetadas. Yo quisiera consultarte en ese contexto, Galed, ¿cuáles crees que serían las medidas necesarias para asumir desde el gobierno de Bashar al-Assad en función de alcanzar una paz más allá de, o mejor dicho, de lograr vencer a ese terrorismo que se ha impuesto contra el pueblo sirio? ¿Cuáles deberían ser los pasos que dé el gobierno de Bashar al-Assad? Precisamente el primer paso que tiene que lograr el gobierno de Bashar al-Assad es vencer en el campo de batalla a todo vestigio de terrorismo que quede y erradicarlo totalmente, y luego sí pacificarse el país a sí mismo, entre los propios sirios, sin injerencia de nadie. Galeda, agradecemos este contacto con la Radio del Sur, tu análisis acertado sobre este tema, y bueno, vamos a esperar que transcurran todas estas horas. El 18 de septiembre tendremos seguramente más detalles de esta situación. Un abrazo grande, Galet. Abrazo, Vanessa. Saludos a todos. Muchas gracias, Galet Moussa, periodista en Nur TV, también analista internacional vía Sky, nos daba sus reflexiones, ¿no?, en torno a la situación en Siria. Abordaba también cómo están metidos distintos países en este conflicto. El gobierno de Bashar al-Assad ha sido claro, ¿no? Esta es una situación que el pueblo sirio va a resolver por sus propias manos. Evidentemente requiere el acompañamiento de alguna u otra forma de Rusia, de su capacidad militar también. El ejército sirio es muy fuerte, ha vencido en solitario, pero evidentemente los beneficios que se le han dado desde Estados Unidos, con acompañamiento de Europa, al Daesh, todo el financiamiento, así ellos ahora digan que los están atacando, que vamos a acabar con el terrorismo, el financiamiento que se le ha dado a estos terroristas, hace imposible que el gobierno sirio venza solo, ¿no? Pero muy cierto lo que decía Galet Moussa, al final de cuentas es el pueblo sirio junto a su gobierno, con esos debates que se están dando al interno, como bien ha hecho el presidente Bashar al-Assad, de convocar a esos sectores de la oposición que no están armados, que quieren sentarse a dialogar. Son ellos los que van a decidir su futuro, pero para eso tienen que cesar la injerencia contra este hermano pueblo. Así que hay que estar pendiente. Hasta el 18 de septiembre estará entonces en vigencia este cese al fuego. Se ha alcanzado luego de una reunión celebrada el sábado en Ginebra por parte del secretario de Estados Unidos John Kerry, el ministro ruso de Exteriores Sergei Lavrov. Ellos abordaron esta situación, se ha hecho la propuesta y bueno, todo el sector militar sirio se sumó junto a su gobierno a esta labor. Incluso se ha propuesto que se le permita a Naciones Unidas establecer corredores de acceso humanitario en Alepo. Ahí, según informaciones, 2.000 personas fallecidas en combate en la ciudad en estos últimos 40 días, incluidos 700 civiles y 160 niños. Hay que estar pendiente también de Erdogan, representante de Turquía, quien también mantiene allí una feroz agresión contra los ciudadanos kurdos de hace mucho tiempo. Los kurdos en la zona del norte de Siria han estado defendiendo el territorio, han intentado también vencer, particularmente su ejército de mujeres ha estado venciendo a esos grupos del Daesh. Pero bueno, hay toda una situación geopolítica, estratégica, que

los mejores grupos musicales, destacadas bandas en vivo. Un solo artista en tarima y la entrada libre. El programa que te lleva a los mejores conciertos de tus artistas preferidos. Todos los géneros. Se va. 50 minutos de los mejores conciertos con entrada libre en su nuevo horario. Este y todos los domingos a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Y la entrada libre. Construyendo una Venezuela productiva. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El socialismo venezolano tiene que ser un socialismo eficiente, productivo, del más alto nivel y capacidad de trabajo. Tiene que ser un socialismo que supere ampliamente en todos los aspectos éticos, morales, productivos, distributivos al capitalismo salvaje que nos han impuesto con la guerra económica. Así que esa unidad que ustedes están activando con esa fuerza, más otra, de la economía comunal, de la economía socialista, es parte fundamental de la respuesta que tenemos que dar estructural. Estructural quiere decir estructurando una nueva economía, nueva, en manos de nuevos actores, ¿no? Y el mejor actor para una nueva economía es el pueblo sensible, consciente, y la juventud que se siente y debe ser dueña del presente y dueña y garantía del futuro. Construyendo una Venezuela productiva. La Radio del Sur activó su WhatsApp para que puedas enviarnos tus sugerencias, mensajes, fotos y toda la información pueda ser compartida en nuestras redes sociales. Si estás en Venezuela, interactúa a través del número 0412-937-7879. Actívate y comparte con nosotros. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:30 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Sigan escribiendo al 0414-182-8973. Aquí nos dicen: hola, buenos días, les deseo mil felicidades lindas. Las escucho todos los días. Hoy me estoy comiendo todas las heces habidas y por haber. Debe ser que desayuné poquito el día de hoy. Pero gracias, coloquen sus nombres. Qué bonitos mensajes nos han enviado por el aniversario de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Y a veces no nos ponen sus nombres. Dicen: ay, el 2010 cuando Gerardo Ibáñez y Jessica era una peladita, una capullita. En la mejor época de ustedes. Deberían cuadrar e interactuar ustedes en futuros proyectos, dice Osvaldo desde Mérida. Es verdad, Osvaldo. Nosotros empezamos allá en 2010 con este programa. Interactuamos los tres en vivo y le decíamos... oh, Gerardo le decía a Jessica, la petisa poetisa. Traía poesía, ¿se acuerda, Carrito? Y ella leía poesía, hablaba de los autores, vinculaba la literatura con la política, ¿no? Y era muy bonito esa sección de literatura de Jessica. Bueno, dicen acá: buen día, en sintonía, la comunidad de la Ciudadela, Enrique Bernardo Núñez les saluda y felicita por su aniversario desde San Diego. Ese mensaje lo manda Thaís en nombre de esa comunidad de la Ciudadela, Enrique Bernardo Núñez. Un abrazo, gracias Thaís por las felicitaciones. Buen día, hola Vanes, Carmen González, sector 4 de Las Agüitas de Valencia. CLAC, Consejo Comunal UVC, se les comunicó al alcalde de Los Guayos. El próximo 18 cumplimos 3 meses sin bolsa y no tenemos respuesta de la segunda bolsa. Esa denuncia la hace Carmen González en el sector 4, Las Agüitas de Valencia. Requieren entonces atención desde el Consejo Comunal, desde la UVC, para que se haga posible en la entrega de esa segunda y tercera bolsa de los CLAP. Ya recibieron por lo visto la primera. Entonces, bueno. Dicen, Vanesita, saludos también al señor de la bucetica, más fino, una broma, dice Miguel Ángel Rivas. Pero ustedes saben que nosotros lo hicimos, colocamos al señor de las bucetas, porque tenemos un chofer que es de maravilla, le dicen. Y él, en la ruta que subíamos, ¿cómo se llamaba este compañero? Yo cada vez que lo veo me acuerdo su nombre, ahora se me olvidó. Bueno, él cubre la ruta que va desde la Rómulo Gallegos, subiendo la Rómulo Gallegos hasta Telesur. Y él nos llevaba siempre a la... cuando la radio estaba en Telesur, hace 2 años atrás. Y cuando nosotros lo conocimos, él estaba escuchando la radio. Y un día, yo de salida le dije, ay, te escucho la Radio del Sur, ¿qué le parecen? No, me gusta y todo eso. Entonces, por la voz me dice, yo te conozco. Yo le digo, sí, yo trabajo ahí en la radio. Ay, tú eres la de Mientras Tanto. Y bueno, por ahí nos pusimos a hablar y nos hicimos amigos. Entonces, después, él nunca me quería cobrar el pasaje. Ni a mí, ni a Jessica, ni a muchos panas de la radio, ¿no? Entonces, nosotros le mandábamos saludos. Y por eso le hicimos, de alguna u otra forma, le hicimos a él ese... lo metimos ahí en la tapita de presentación del programa, porque lo recordamos siempre con mucho cariño, aunque ahorita a mí se me fue el nombre, pero cada vez que lo veo me acuerdo. Tiene una camionetica amarilla y hace esa ruta todos los días por ahí. A veces cuando voy, hoy martes seguramente lo veo, vamos a ver si coincidimos en la vía, que voy a la clase de danza, por ahí me lo encuentro en los dos caminos. Dice, muy buenos días, mis bellas chicas, feliz aniversario por tan prestigioso programa. José Hildemar Linares desde Barquisimeto y nos manda un corazón. También dicen, buenas a los compañeros que deseen que el gobierno intervenga panaderías, ayudémosle enviando denuncias con la información al Zunde por todas las redes. Y dicen, en las panaderías de Antímano y Paraíso se vende el pan sobao en 180 gracias al Zunde, y que mantenga la supervisión con continua. Este mensaje nos lo decían ayer, nosotros saludábamos eso, y claro, si se mantiene la supervisión y la Contraloría Social, es factible que los precios se mantengan. Si se desvirtúa ese proceso de inspección, entonces bueno, se juega con el bolsillo del pueblo. Y si desaparece la inspección y la Contraloría Social, bueno, no hay quien haga nada, ¿no? Por eso el llamado que hace este usuario a la Contraloría Social es necesaria. Dice, en trinomio, gobierno, pueblo y partidos del pueblo patriótico deben hacer esfuerzo comunicacional con medios alternativos para coadyuvar en el empoderamiento del pueblo. Eso lo dice William Castillo Pérez, le dicen el indio, según lo que los coloca por este lado. Dicen, buenos días, mujeres, una pregunta, ¿por qué el pan Bimbo está caro? El más barato vale 1500, ayer nos hacían ese mismo comentario. Y también nos dicen por acá, buenos días, Vanessa, soy Fran Maldonado, para hacer una denuncia de la inspectoría de Lara. Pablo Pascual Abarca, que no están prestando el servicio adecuado para que le hagan un llamado a las autoridades que le compete. Gracias, nos dicen por acá, la inspectoría de Lara no está haciendo la labor, las labores correspondientes, no está trabajando bien, según lo que nos denuncia este usuario. Son las 9:35 minutos de la mañana. 2 horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto, y por si acaso. 9:36 minutos. Importante que ustedes también sepan que el Gas Comunal, Sociedad Anónima, partiendo de esa premisa de proteger al pueblo y el uso del gas licuado de petróleo en nuestros hogares, ha desplegado una campaña comunicacional con las medidas de seguridad en la manipulación de las bombonas para los usuarios y usuarias de este servicio de gas doméstico. El lema que están usando para la campaña se llama Cuidar de ti, tu familia es nuestro mayor compromiso, y la filial de PDVSA ha decidido ejecutar diversas acciones con la intención de concienciar a la población respecto a la correcta manipulación y uso eficiente del gas, con aras de fortalecer la cultura preventiva en cada uno de nosotros y generar confianza en la población en el manejo de este importante combustible que hace vida día a día en los hogares de nuestra patria. En este sentido, Hayward Uribe, gerente nacional de seguridad industrial de Gas Comunal, comentó, las bombonas deben ser manipuladas solo por adultos, quienes deben transportarlas en posición vertical, colocarla sobre un piso firme, lo más retirada posible de la cocina, sin apoyar objetos sobre ella. El gas no es tóxico, es un combustible limpio y muy seguro si se utiliza correctamente en el hogar. Exhortaba a todos los usuarios a revisar periódicamente las conexiones de los cilindros, haciendo pruebas del agua jabonosa para detectar a tiempo posibles fugas y así evitar accidentes o incidentes que pongan en riesgo la vida de alguno de nosotros. En caso de alguna emergencia, usted puede comunicarse a la línea gratuita de atención telefónica 0800 Bombona. Ya se lo hemos comentado también, cuando necesiten hacer algún tipo de denuncia, también para alguna situación de emergencia, 0800 Bombona, 0800 266 0800-266-2662. 0800-266-2662. El horario de atención es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pueden llamar de lunes a domingo o también pueden llamar al 911 las 24 horas del día si presentan algún tipo de emergencia con el gas comunal. La cuenta en Twitter, @gaspisocomunal, y el @0800bombona para realizar sus denuncias, sugerencias y solicitudes. Importante eso, que nosotros tengamos en cuenta esas informaciones. Dicen por acá, Nelson Lares, mientras tanto y por si acaso, 6 años, son triunfadores, no tienen competidores en horas de la mañana, son hermosas, son hermanas. Jessica Vanessa, son llaves guiadas por el más grande, el eterno Hugo Chávez. Nos manda ese mensaje tan bonito, Nelson Lares, vía correo electrónico. Gracias, Nelson, qué lindo. Sandri nos manda un corazón de la patria con una velita que dice, muchas felicidades en su aniversario, feliz cumpleaños. Gracias, Sandri, qué bonito. De verdad que contentos con cada mensaje que los usuarios nos envían. Además de su denuncia, bueno, que se hayan sumado a escuchar mientras tanto y por si acaso durante todo este tiempo, desde el año 2010, un día como hoy, lo decíamos, salíamos al aire sin saber cuánto tiempo estaríamos. Por eso el programa se llama Mientras Tanto y por si acaso. Hay gente que nos dice, ¿por qué se llama así? Bueno, porque era un programa que inició para probar la revista. Queríamos hacer en ese entonces acá en la Radio del Sur una revista de 4 horas donde interactuáramos distintas personas, estuviéramos 2 compañeros en la mañana, después 2 compañeros más, y así. Y se esperaba que fuéramos por lo menos 6 anclas en este espacio y estuviéramos 4 horas al aire, en cada hora 2 anclas distintos, y por ahí interactuábamos, ¿no? Ese proyecto quedó allí sembradito porque a ustedes les empezó a gustar la interacción entre Gerardo y mi persona, y bueno, también surgieron otras propuestas de otros programas y se fueron conectando en el resto de la programación de la Radio del Sur. Así que por eso se llama Mientras Tanto y por si acaso. No le cambiamos nunca el nombre porque así se quedó instalado en el corazón, decimos nosotros, esperamos, en el corazón o en la sintonía de los usuarios y usuarias. Dicen por acá también de Venezuela otra información, esto lo hemos estado comentando esta semana, un total de 5.000 escuelas del sistema de educación pública a nivel nacional serán atendidas por los CLAP con la distribución de 1.500.000 kits de uniformes escolares para niños, niñas y adolescentes de educación primaria que se encuentran en condición de vulnerabilidad social. Esa información la ofreció Isis Ochoa, ministra del Poder Popular para Comunas y Movimientos Sociales, ayer en el programa En 3 y 2 de Venezolana de Televisión. Decía Isis Ochoa que la producción de uniformes abarcará el 30% de la matrícula escolar pública del país. Y decía, el CLAC con la familia en las 5.000 escuelas del sistema público de educación arma estos kits para garantizar que estos productos hechos con amor vayan a la familia que lo necesita. Destacó además que cada kit contiene 6 piezas, se venderá bajo el método casa por casa y que el costo de producción oscila entre 2.500 bolívares por bolsa. En cuanto a la materia prima para la elaboración de estas piezas, dijo que el presidente Nicolás Maduro aprobó bajo los esquemas de cooperación de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América Alba, $6 millones para la compra de telas y en la dotación de la capacidad instalada, máquinas de coser como medio de producción. También dijo Isis Ochoa que en la producción textil participan desde la señora que tiene una máquina de coser hasta unidades productivas que son parte de las empresas de propiedad social textilera en nuestro país. 2.000 CLAT en los 24 estados del país han activado más de 21.000 productores para elaborar 1.500.000 kits de uniformes escolares. Y bueno, ténganlo en cuenta, es para aquellos niños, niñas que se encuentren su familia en una situación altamente vulnerable, que requieran esa atención por parte del Estado, aquellas personas que, por ejemplo, todavía no pueden acceder económicamente a comprar los uniformes para sus niños. A eso es lo que se va a priorizar con la entrega de estos kits escolares en materia de uniforme. Vamos a la última llamada del día, 9:42 de la mañana. Ayer hablábamos del señor Eduardo Cunha, hoy amanecimos con la información de que la Cámara de Diputados de Brasil ha destituido a Eduardo Cunha, que fue el promotor del impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff por haber ocultado cuentas bancarias en Suiza. Queremos saber si esto tiene algún tipo de alcance importante, ¿no? Esta destitución, y además cómo es recibida la noticia en Brasil. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Breno Altman, analista, director del sitio Opera Mundi de la revista Samuel. ¿Cómo estás? Breno, si puedes bajarle un poquito de volumen allí a la conexión para que evitemos un poco el delay y la retroalimentación. Un abrazo desde la Radio del Sur aquí en Caracas. Buenos días, a la orden de ustedes. Bueno, Breno, tenemos entendido que la Cámara de Diputados de Brasil ha decidido destituir a Eduardo Cunha, ya lo decíamos, promotor también de ese golpe parlamentario contra Dilma Rousseff. ¿Qué información nos traes al respecto? ¿Cuál es el impacto que tendrá esta destitución, si es que lo tiene? Mira, lo que se ha pasado con Eduardo Cunha, de un punto de vista de las fuerzas conservadoras, las que depusieron a la presidenta Dilma Rousseff, es lo que podemos llamar de una quema de archivo. O sea, Eduardo Cunha fue como esos serial killers de las películas, que hace el trabajo de asesinato, de asesino por encomienda, más bien que es un serial killer, y después que está hecho su trabajo, tiene que ser él mismo asesinado para que no reste pruebas sobre quién fue el mandante del asesinato. O sea, Eduardo Cunha ha prestado su servicio a las fuerzas conservadoras con el impeachment golpista contra la presidenta Dilma Rousseff, y ahora las fuerzas conservadoras, en función de las denuncias muy graves que hay contra ese exdiputado, trataron de ponerlo para fuera del Parlamento. Casi hubo unanimidad ayer, solamente 10 diputados votaron por la manutención del mandato de Eduardo Cunha. Hace poco tiempo él tenía casi 350 de los 500 y pico diputados de la Cámara de los Diputados acá en Brasil. Ahora, ¿cuál es el destino de Eduardo Cunha? Porque nosotros sabemos que estuvo vinculado con toda esta situación de cuentas bancarias ocultas en Suiza, seguramente el lavado de dinero y todo esto. ¿Va a haber algún tipo de acción, digamos, más allá de la destitución? Yo creo que sí. O sea, las denuncias en contra él son muy graves. Sin el mandato de parlamentario, su caso va a la primera instancia de la justicia. Él pierde lo que se llamamos acá de foro privilegiado. O sea, no, su caso sale de la Corte Suprema directamente para la 13ª vara de la justicia federal en Curitiba. Lo más probable es que en algunas semanas él venga a ser preso, sea detido para que se pueda investigarlos contra él, y hay incluso denuncias por obstrucción de justicia. Entonces, eso sería lo más probable, lo más normal, pero como se sabe, la justicia brasileña es muy selectiva, o sea, es muy rápida y muy contundente cuando se trata de poner en foco los dirigentes parlamentarios del Partido de los Trabajadores, cuando se trata de manipular informaciones para el embate político ideológico contra la izquierda. Y es muy, muy lenta, muy selectiva, muy protectora cuando estamos hablando de cuadros de parlamentarios de la derecha. Entonces, todo se puede pasar. Vamos también a aprovecharte, Breno, porque sabemos que la presidenta legítima de Brasil, Dilma Rousseff, ha estado o ha sido también víctima de este proceso golpista por parte del Parlamento brasileño. Ella ha estado bien pendiente de las movilizaciones en las calles, ha hablado incluso de la posibilidad o de que se convoque a un nuevo proceso electoral. El pueblo ha salido a las calles a exigir un nuevo proceso electoral. ¿Cuál es la situación por estas horas en Brasil con esas manifestaciones? ¿Se mantienen? ¿Qué tipo de acciones está ejecutando también el pueblo brasileño para desmontar ese golpe? Mira, hay una crisis política muy fuerte acá en Brasil en ese momento. Hay un gobierno claramente ilegítimo que, para donde se mira, hasta en las salas de cine, la gente está gritando fuera Temer, o sea, que se caiga el gobierno y que se convoquen nuevas elecciones presidenciales, que el pueblo tenga el derecho de decidir el futuro del país por el único proceso democrático que es el voto. Lo que nosotros tenemos es un gobierno usurpador, un gobierno que nadie lo eligió y que llegó al comando del Estado por una operación golpista. Eso cada vez se torna más claro para la población brasileña y también en términos internacionales. Entonces, esa es la crisis, un gobierno usurpador de un lado y de otro lado, una población que a cada paso gana conciencia de que solamente el voto popular puede ser una solución para esa crisis. ¿Crees que haya posibilidad, Breno, de darse ese proceso electoral, de lograr convocar un proceso electoral, vuelva con fuerza el Partido de los Trabajadores y la coalición a generar ese impacto que han tenido los gobiernos, por ejemplo, de Lula y de Dilma? ¿Puede haber algún tipo de renovación también a lo interno del Partido de los Trabajadores? Mira, esa es una posibilidad. O sea, si hasta el 31 de diciembre de ese año el presidente golpista Michel Temer es afastado del poder, sea por una decisión de la justicia, sea por renuncia, sea como sea, inmediatamente se convoca en un plazo de 90 días nuevas elecciones presidenciales, así determina la Constitución. Entonces, de eso se trata esa batalla, o sea, garantizar que hasta el final del año el gobierno usurpador esté abajo. Claro, eso no es fácil, eso significa mucha lucha política, las fuerzas progresistas van a tener que demostrar una enorme capacidad de movilización y también de articulación institucional para que eso sea posible, pero eso, esa es la lucha concreta que se traba ahora contra el golpe de Estado, o sea, garantizar que salga el gobierno Temer y que se convoque inmediatamente, como prevé la Constitución, nuevas elecciones presidenciales. En esas nuevas elecciones presidenciales, por una senda democrática, las fuerzas progresistas pelearán por el comando del Estado con las fuerzas conservadoras y golpistas, pero por un camino, repito, por un camino democrático, que es el voto. Y en esas circunstancias, yo creo que las fuerzas progresistas tendrían grandes posibilidades de volver al poder, ojalá teniendo aprendido las lecciones de sus errores anteriores, que llevaron a una situación en la cual las fuerzas reaccionarias pudieran alzarse y conquistar el comando del Estado. Breno, agradecemos entonces este contacto con la Radio del Sur, esas reflexiones necesarias para entender qué está ocurriendo en Brasil. Te mandamos un abrazo desde Caracas. Yo que agradezco a ustedes, estoy siempre a la orden de la radio. Un abrazo, Breno Alman, analista, director del sitio Operamundi y también de la revista Samuel en Brasil, la destitución, bueno, del señor Eduardo Cunha, creador, el que ejecutó todo el inicio de este proceso de juicio político de golpe de Estado contra Dilma Rousseff, que como bien nos dijo allí Breno Altman, fue usado como esos asesinos seriales, ¿no? Bueno, agarramos a este, lo usamos, que ejecute toda la situación y luego lo desaparecemos. Lo veíamos venir, lo dijimos de un principio, al señor Eduardo Cunha le va a tocar su cuota de ser usado como un títer y posteriormente lanzado a la basura, como está ocurriendo en estos momentos, porque realmente los juicios, las investigaciones, producto de las distintas situaciones irregulares, de actos de corrupción que el propio gobierno de Dilma estaba investigando, comenzaron también con la investigación a Eduardo Cunha por esas cuentas bancarias que tiene en Suiza por haberlas ocultado. Y luego él, para zafarse un poco de la situación, fue seleccionado por estos gestores del golpe para que iniciara ese proceso de juicio contra Dilma Rousseff. Bueno, se deshacen, ¿no? Así los usan. Eso también se lo decimos a los sectores de la derecha en nuestro país. Véanse en la imagen, ¿no? De Eduardo Cunha, cómo lo usaron como un títere y ahora le quitan esa inmunidad que tenía, lo destituyen y probablemente aspiramos nosotros, a menos que se escape a Miami o algún país de esto, o Estados Unidos, o no sé, quizás qué país, Paraguay lo pueda coger seguramente, o alguno de estos lo reciba, puede ser Argentina que lo reciba, y entonces él se libre de ir a un juicio ya ante las cortes necesarias como un ciudadano más. Eduardo Cunha destituido. Y la aspiración de que aquí a diciembre se pueda restituir también el proceso democrático en Brasil con la convocatoria a nuevas elecciones. Vamos despidiendo este programa. Nos dicen acá, buenos días muchachas, felicitaciones por su aniversario. Aprovecho para recordarles que la señal 96.3 FM de Lorza en Apure está presentando poco audio e interferencia, dice Alveiro Sarabia, que nos manda ese mensaje. Hace una denuncia larga acá, vamos a tratar de leerla toda. Buenos días chicas, insisto de nuevo, se requiere nuevo estudio socioeconómico para los que vivimos, hay pobreza, hacinamiento, discapacitados, niños, adultos especiales, quienes requieren de sus dos bolsas de comida y solo les venden una para 10 personas, por Dios, ¿dónde vienen dos arroz, dos harinas? Ya no viene la leche y los demás enlatados con precios hasta de 12,000, qué abuso, queremos comidas, granos, harina, arroz, azúcar, fororo para nuestros hijos, o si no hay, que nos vendan pura harina, si sea 10 cada 15 días de Ciudad Tiuna, que acepten los tickets, porque si no tenemos efectivo no nos venden nada, que sea a partir de 6 personas, sean dos bolsas, bueno, es una propuesta, ¿no? Vienen las clases y lo desayunan, almuerzan y cenan, y dos arroz y dos harinas y un diablito no alcanzan, dicen por acá, y nos felicitan por el aniversario, Dios las bendiga, sigan brindando éxitos, bendiciones. Yo solicité un cilindro de 10K el año 2014 y nunca recibí la línea blanca, dicen por aquí, bueno, varias denuncias en un mismo comentario. Leemos las que están de este lado, Carlito, rapidito, voy para allá. Aquí nos dicen, me agrada su programa, señor Orlando en Valencia, tiene el pan demasiado caro, el gobierno que ponga preso a esa gente, dicen por acá. Buenos días, en la segunda de mayo en Campo Rico, Lucas y su banda son azotes de la comunidad. Dicen también, Vanessa, el personal de Pablo Pascual Abarca no está prestando el servicio adecuado para que le hagan una inspección. Ya nos habían mandado este mensaje, pero lo arreglaron para ver qué está pasando en esas oficinas públicas desde el estado Lara. Soy Frank Maldonado. Bueno, listo, terminamos el programa por el día de hoy. Estamos cumpliendo 6 años, mientras tanto, y por si acaso, Jessica Dos Santos está allá en Margarita con nuestro compañero Alejandro Pérez. Nos van a traer a diario, cada hora, cada vez que sea necesario, información sobre la cumbre número 17 del Movimiento de Países No Alineados a ejecutarse a partir de hoy en nuestro país, Venezuela, que asumirá la presidencia pro tempore con mucha hidalguía, con liderazgo, con capacidad también de seguir proyectando la integración, uniendo a nuestros pueblos y demostrando que Venezuela no está sola en el mundo. Agradecemos a Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarín en la producción. Se despide Vanessa Gutiérrez. Sigan acá en su casa, la Radio del Sur, escuchando los latidos de la patria grande. Fito Páez, Ciudad de Pobres Corazones.